Durante la dictadura militar en 1976, el rock siguió creciendo, pero el clima de represión y terror comenzó a hacerse sentir. Muchos músicos se fueron del país. Escuchar rock y concurrir a recitales se convirtió en una forma de resistir contra la dictadura. Las canciones de músicos como León Gieco estaban prohibidas en la radio y en la televisión, sin embargo, los militares no podían evitar que el público siguiera sus presentaciones en vivo. Una de las bandas más importantes de fines de la década de 1970 y principios de 1980 fue Serú Girán. Sus integrantes eran David Lebón, Charly García, Pedro Aznar y Oscar Moro. Las letras de sus canciones lograron con inteligencia evitar la censura y se convirtieron en himnos para la juventud.